puede sentirse angustiada, vacía, o experimentar desesperanza y pesimismo, o sentimientos de culpabilidad, indignidad, autodesprecio. Puede aún perder el interés en su trabajo, en sus hobbies, en sus familiares, perder el apetito o la libido, sufrir insomnio y fatiga, y tantas otras cosas más. Nuestro pintor no era simplemente un buen artista. Era un verdadero psicoterapeuta que supo leer el interior de la personalidad y fue capaz de mostrarle a esa víctima de la depresión las posibilidades de vida y alegría que latían en el fondo de su personalidad. El hombre alegre que había en su interior y que él podía llegar a ser. ¿Por qué sentimos tristeza y carecemos de gozo? La tristeza es una actitud que proviene de poner nuestra atención en las cosas que nos hacen falta o que van mal. Es el resultado de procesar al mundo desde un punto de vista negativo. El gozo es procesar al mundo desde el punto de vista de lo que tenemos y lo que es bueno, de lo que podemos disfrutar. La gente contenta se fija en sus fortalezas, en sus talentos, lo que tiene, lo que puede alcanzar, su salud, sus fuerzas, su edad, sus parientes, las personas queridas, los amigos. La tristeza proviene de una escasez de la conciencia. Influyen los acontecimientos externos, es verdad. Es normal sentir tristezas algunas veces. Jesucristo en el huerto de Getsemaní nos dio un ejemplo maravilloso. Oró 3 largas horas de terrible miedo, angustia, pavor. ¿Qué hacía el Señor? Padre mío, si es posible, pasa de mí este cáliz sin que yo lo beba, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Oraba unido con el Padre, en profunda confianza con Él y dándonos un ejemplo de fortaleza admirable en la tristeza. Pero en gran parte la tristeza depende de mi actitud ante los acontecimientos, no de los mismos acontecimientos. A mi memoria acude muchas veces el ejemplo maravilloso del gran psicoanalista y psicoterapeuta Viktor Frankl. Fue internado en los campos de concentración de la Alemania nazi. Sus padres y sus hijos y su esposa habían sido internados con anterioridad y habían ido a parar a las cámaras de gas y a los hornos crematorios. Llegó Viktor Frankl, le ordenaron desnudarse, lo hizo. Le quedaba el anillo de matrimonio y suplicó diciendo, este anillo no vale nada, pero es el anillo de mi matrimonio. Mi esposa murió en las cámaras de gas. Quíteselo, fue la orden rotunda del empleado de la Gestapo. Víctor Frankl se quitó el anillo y pensó para sus adentros: me han quitado todo, me han despojado de mi familia, de mis bienes, de mis mismos vestidos, pero hay algo que nada ni nadie me puede quitar en la vida. Es la actitud que yo tome ante estas circunstancias extremas. Y yo voy a ser valiente, yo voy a salir vivo y escribiré un libro sobre mis experiencias como psicólogo en el campo de concentración y el tiempo que pasó en semejante tortura, en donde se moría físicamente de hambre. Él dio un ejemplo maravilloso de caridad y de bondad con sus compañeros de prisión, con los cuales repartía inclusive el mendrugo de pan que se les daba. Y por milagro de Dios, salió vivo del campo de concentración y escribió un libro pequeñito pero maravilloso que se llama Un psicólogo en el campo de concentración. Y fue el creador del sistema psicoterapéutico que se llama la logoterapia, que consiste en devolverle el sentido a la vida a quien carece de él. La actitud que uno tome ante los acontecimientos es básica para vivir en alegría, en gozo, contento, lejos de la tristeza, lejos de la depresión. Debemos cultivar una actitud de gozo, de contento, de alegría. Los antiguos egipcios, cuenta Leo Buscaglia, creían que la respuesta a dos preguntas determinaban el resultado de la jornada en la vida futura. Primera pregunta: ¿encontró el gozo en su vida? Segunda pregunta: ¿trajo con usted el gozo? Y de estas dos respuestas dependía el seguir el viaje en la jornada hacia la vida. Encontrar el gozo depende de cultivar pensamientos positivos, aun en circunstancias difíciles, de tomar una actitud positiva ante las mismas circunstancias. Dos personas pueden observar la vida o los acontecimientos de manera totalmente opuestas. Un sencillo cuento nos ilustra esta verdad. Se trata de dos hermanos, uno de los cuales siempre estaba contento, mientras que el otro no lo estaba nunca. Una mañana de Navidad, ambos recibieron sus regalos y se fueron a jugar con ellos a su habitación. El que nunca estaba satisfecho tenía un computador nuevo, un montón de juegos y un pequeño robot. Pero cuando su padre le preguntó si estaba contento, respondió: no, ahora despertaré los celos y la envidia de los demás niños, las pilas se agotarán y tendré que comprar otras nuevas, etc. El otro, que únicamente había recibido estiércol de caballo, jugaba alegremente, y cuando su padre le preguntó: ¿por qué estás tan contento?, respondió: porque en algún lugar debe haber un caballo y debe ser muy bonito. Es muy interesante este episodio sencillo, este cuento que nos ilustra el valor de la actitud ante los acontecimientos. Con frecuencia alimentamos pensamientos negativos. El hábito de cultivar pensamientos negativos puede ser resultado de mi educación, Lo aprendí desde niño en el hogar. No hagas tal cosa. Mira a tu hermana que trae calificaciones buenas y tú tan malas. Así no se come. Aprende a saludar. Y tantas frases negativas que oímos en la niñez. Pero este error se corrige, se puede corregir con pensamientos positivos. Es lo que llamamos el diálogo interior positivo. Estamos todo el día pensando, o sea, hablando con nosotros mismos. Que esos pensamientos sean positivos. Yo puedo. Yo soy capaz de. Todo lo siento bien. Me va bien. Esto que me incomoda pasará. Tengo grandes amigos. Tengo personas que me quieren. Etcétera, etcétera, etcétera. El mundo no tiene tristeza. Eres tú quien se la pones. Cuando Dios creó el mundo, nos dice el Génesis, vio Dios que todo era bueno. Cultivar una actitud de gozo es traer el espíritu y la energía de Dios a todo lo que encuentras. Es cambiar tu mente. La tristeza se siente en la mente por evaluar la vida desde la perspectiva de no tener, de la carencia. Cámbiala a un nivel más alto de energía. ¿Quieres algunas sugerencias que te ayuden para vivir contento siempre? Primera, encontrarás el gozo dándolo. Quizás la fuente más segura de encontrar la felicidad es repartiendo esa energía que tienes a los demás. Viniste a este mundo desnudo y así partirás para la tumba. Lo único que tienes es dar tu vida y tus cualidades a los demás. Tendrás gozo cuanto procures darlo. Nos lo enseña bellamente la oración de San Francisco de Asís. Señor, hazme un instrumento de tu paz. Allí donde haya odio, que yo ponga el amor. Allí donde haya ofensa, que yo ponga el perdón. Allí donde haya discordia, que yo ponga la unión. Allí donde haya error, que yo ponga la verdad. Allí donde haya duda, que yo ponga la fe. Allí donde haya desesperación, que yo ponga la esperanza. Allí donde haya tinieblas, que yo ponga la luz. Allí donde haya tristeza, que yo ponga la alegría. Señor, haz que yo busque consolar y no ser consolado, comprender y no ser comprendido, amar y no ser amado. Porque dando es como se recibe, olvidándose es como se encuentra uno, perdonando es como se recibe el perdón y muriendo es como se resucita a la vida. Encontrarás el gozo dándolo. Quizás la fuente más segura de encontrar la felicidad es repartiendo esa energía a los demás. Es la solución espiritual para resolver tus propios problemas y los de los demás. Segunda, envía un poco de gozo a las personas que parecen ser una fuente de tristeza. Son las que más necesitan de tu voz de aliento, de tu comprensión, de tu empatía, de tu caridad. Tercero, enséñales a pensar también positivamente. Así transformarás tus propias tristezas en gozo. Tus emociones cambiarán al cambiar tus pensamientos. Sentirás más bienestar, aún físico. Tus sentimientos de desesperación, tristeza, rabia y depresión se transformarán en gozo, alegría, entusiasmo, enseñando a otros a pensar positivamente. Sobre todo cuando lo haces con alguien que te ha lastimado o herido. Es la felicidad del perdón total. Cuarta, reconoce que tu tristeza muchas veces no es realista. Cambiando tus pensamientos, cambiarán tus sentimientos, y cambiando tus sentimientos, cambiarán tus comportamientos. Es el principio ABC de la así llamada terapia racional emotiva. Cambias tus pensamientos, cambian tus emociones. Cambian tus emociones, cambian tus comportamientos, y así seguirás sintiendo el gozo en vez de la tristeza. No trates de eliminar directamente la tristeza. Persuádete de que si cambias tus pensamientos, se aliviará o desaparecerá la tristeza, porque ella está ubicada en tu mente más que en tu corazón. Reconociendo que tienes pleno derecho a sentirte triste, no es nada anormal, como Cristo en el huerto de Getsemaní, reacciona con valor, como reaccionó Cristo, que permaneció orando y afrontó valientemente la voluntad del Padre que era tan costosa. Esta pequeña técnica es muy eficaz. En pocos minutos o segundos puede cambiar el panorama de tu vida. Otra sugerencia para vivir feliz: camina en pos de tu meta y disfruta el hecho de estar ahí. ¿Qué hago con mi vida? ¿Para qué estoy aquí? ¿Cómo puedo servir y ser útil? Toda tu vida cambiará con este enfoque. Tus relaciones, cómo puedo ayudar a las personas con quienes me encuentro, sean simpáticas o sean antipáticas. Una sugerencia más: deja de pelear y comparte el gozo que posees. Haz una lista de las personas con quienes quisieras hablar si hoy fuera el último día de tu vida. Hazla ahora mismo. ¿Qué les vas a decir? Díselo ahora, hoy, a las personas que amas, a las personas que no amas y a las que te han ofendido. Perdona de corazón y te sentirás profundamente contento. Además, recuerda el valor del silencio. Te recomiendo, especialmente cuando te sientas triste, practica un rato de silencio interior y de trato con Dios. La oración es la fortaleza en tu vida. La fuerza de la oración es energía inigualable. Estudia la vida de los héroes y de los santos. Lee sus biografías y sus escritos. Una Teresa de Jesús, modelo de feminidad y de gracia extraordinaria. Una Teresita del Niño Jesús, la santita alegre de la filiación divina. Esfuérzate por emular su alegría espiritual, aun en medio de la noche oscura